gente hoy. Es como se han perdido el corazón. Se ha apagado ya el amor que un día esta ciudad unió. Y la vida ahora no tiene valor y por nada te la quitan de repente. De repente. No hay nada malo en querer dinero hacer, pero el pobre está soñando con hacerlo fácilmente. Fácilmente. Y los de arriba, los que tienen el poder, se les ha olvidado porque se les puso al frente de la gente. Mi gente, mi gente. Como me duele mi gente, como me duele mi gente. Siempre están en mi mente. Me duele el corazón y pido a Dios por su mi mejor. Mi gente, mi gente. Como se pierde mi gente, como se pierde mi gente. Muriendo vale también. Inocente, como hasta tus amigos te mienten. Pones algo de dinero enfrente, enfrente. De seguro sin pensarlo te venden. No puedes denunciar lo que está mal si se sabe que la policía encubriendo está. Al que le ha pagado más, más, más. Se me ahoga en llanto el corazón al pensar en los niños que los matan en el vientre de las adolescentes. Y el clamor drama. Otro más que en la esquina recibió una bala. Otra madre que su corazón se derrama. Le quitaron a su hijo el que más amaba. Llenándose las cárceles, muchos lamentándose. Pero cuando salen no valoran esa chance. Ahora salen con más trucos que antes. La cárcel es una escuela elegante. La culpa es del sistema penitenciario. No busca ayudar ni corregir al presidiario. O es el individuo que no hay forma de arreglarlo. Que desde lo profundo su conciencia se ha dañado. Solo me queda orar